En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Queridos amigos, queridas amigas, muy buenos días. Bienvenidos a este Foro de Recursos Humanos aquí en la radio, en Capital Radio, que venimos haciendo todos los lunes de 12 a 1 del mediodía, en el que, como todos ustedes se pueden imaginar, venimos hablando con muchos directivos de recursos humanos en muchos encuentros, en muchas entrevistas, fuera de esta hora que hacemos todos los lunes, ¿no? Aquí en la radio. Y un aspecto que me llama la atención en las últimas semanas, y es que cada vez más me hablan de cultura. ¿Pero de qué cultura? De la cultura de cada organización. Y nos damos cuenta que cada cultura, cada organización tiene un estilo, y ese estilo lo desarrollan personas. Por lo tanto, la comunicación de esa cultura es importante. No quiero rizar el rizo, pero al final los que transmiten ese estilo y esa cultura son las personas de la organización, es decir, los managers, los directivos, y tiene que llegar a todos los rincones de la organización, porque si no se queda atrás la cultura de esa organización. Hoy vamos a hablar de comunicación y cómo los jóvenes que se están incorporando a esa organización están ayudando también a esa cultura. Nos vamos a acercar también al mundo de la movilidad internacional con Federico Montilla, de Santa Fe Relocation, para hablar de aspectos muy interesantes y analizar con él también aspectos de comunicación. Con el comentario de Tomás Pereda, y nos iremos a Barcelona, que nos están esperando desde una empresa muy interesante, desde Allianz Healthcare, para hablar de talento y tener una tertulia apasionante de talento y muchas cosas más que les vamos a ofrecer desde este mismo instante. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Pues vamos a empezar ya nuestra charla que tenemos siempre de movilidad internacional con Federico Montilla, CEO para el sur de Europa y Latinoamérica de Santa Fe Relocation Services. Y luego vamos a conectar también con Barcelona, porque el otro día en ESADE, Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, coincidimos también en esa charla en ESADE, que habló Mercedes Segura y presentó un libro que se llama Me Voy. Bueno, verán ustedes qué libro tan original, y sobre todo contó las anécdotas, Federico, que muchas veces no estamos acostumbrados a contar, que son los pequeños detalles, ¿no?, de la movilidad internacional, que a ver los ailos, ¿no? Sí, a ver los ailos, y fueron, la verdad es que muy interesantes, a la par que divertidos. La verdad es que fue muy divertida. Pues luego vamos a conectar enseguida con Mercedes desde Barcelona. Bueno, acabamos el curso con buenas notas si hablamos de expatriados, Federico. Efectivamente, Fran, acabamos con medalla de plata en la Olimpiada de los mejores destinos para vivir, para el expatriado, en temas tan importantes como es el sitio donde vivir. Somos el cuarto país para vivir y trabajar, según también los propios expatriados, en esa encuesta que acaba de publicar la clasificación anual del HSBC, Expat, que es se publicó el jueves por esa entidad británica. Uh-huh. Y bueno, este resultado es el mejor que había conseguido nuestro país desde el inicio de los informes, hace ya 12 años, con un enorme salto, además, respecto al 2018, porque estábamos el número 13 y hemos pasado al cuarto. ¿Y cómo es este estudio? Cuéntanos algunos detalles para que lo conozcan todos nuestros oyentes. Bueno, el estudio está centrado en aquellas personas mayores de 18 años que viven y trabajan fuera de su país de origen. Y bueno, en esta ocasión la empresa británica además ha contado con respuestas de más de 18.000 individuos, que es, la verdad es que es una pasada. Uh-huh. Además, se le han realizado una encuesta online con 27 preguntas entre febrero y marzo del 2019. El informe, bueno, pues ha sido realizado por una firma conocida de investigación, YouGov, que además ha cubierto casi 163 países, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues ha lanzado la lista de esos 33 primeros en los que, te digo, andamos muy, muy bien. Son 18.059 individuos, son muchos, ¿eh? Es un universo muy, muy, muy amplio. ¿Qué criterios se toman en cuenta ante estos datos? Mira, los indicadores están divididos, digamos, que en tres grupos, ¿no? Por un lado, temas de calidad de vida, que son uh-huh. importantes, pero también aspiraciones profesionales y oportunidades para los niños, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En el primero se incluye, por ejemplo, la facilidad para adaptarse, la estabilidad política, vamos a decir, el bienestar físico y mental. En el segundo, bueno, pues más se concreta en temas, aspectos económicos, como puede ser el salario o las oportunidades de crecimiento profesional. Y en el tercero, indicadores ya más de calidad del sistema educativo, incluso, pues fíjate, temas tan tan interesantes como la facilidad para hacer amigos entre uh-huh. los niños, ¿no? Que es muy importante. ¿Y algo en lo que, Federico, destaque especialmente nuestro país, España? Sí, como te decía al principio, la calidad de vida y seguridad. Fíjate que según esa clasificación hay tres aspectos por los que España es uno de los destinos preferidos. La seguridad, por supuesto, el clima y la calidad de vida, ¿no? Respecto a la seguridad, el 61% de los encuestados afirma sentirse más seguro y protegido en España que en sus propios países de origen, que ya bueno, pues es un reto, ¿no? El clima, bueno, valorado positivamente en el estudio y que considera un aspecto fundamental a la hora de mudarse al país español, en este caso, pues por un 39% de los entrevistados. Mientras que el 56% dice que la calidad de vida es la principal razón para hacer el traslado, ¿no? Además, fíjate que el informe refleja que 8 de cada 10 de los extranjeros que residentes uh-huh. considera su bienestar general como mejorado. Es decir, ha provocado que la mayoría, un 62% de la gente, decida quedarse en España, ¿no? ¿Esto es bueno para tu negocio, querido amigo? Lamentablemente no. Nosotros vivimos más de la movilidad. Aunque te digo también, ¿verdad?, que nos... Es cierto que atrae gente, ¿no? Uh-huh. Los puntos para nosotros interesantes. Cosas que podemos mejorar, ¿no? Puntos que claro, podemos mejorar, ¿no? Sí, en la medida en que eso vayamos mejorando. Mira, hay, yo diría que unos puntos débiles que manifiesta el estudio, como son pues el aspecto profesional y económico, ¿no? Los entrevistados dicen que España no es el mejor país para progresar profesionalmente o adquirir un buen sueldo. Y claro, eso nos lastra. El tema económico es especialmente sensible, sobre todo si lo tenemos en cuenta en temas como puede ser la renta, ¿no? Que para nosotros, pues la renta media del expatriado se sitúa en torno a los 36.000 euros, mientras que la mitad de la media mundial supera los 67.000, o sea que es una uh-huh. diferencia casi del doble, ¿no? Suiza y Singapur, ¿no?, lideran el Esos ranking. Son los que lideran el ranking. ¿Y cuál es el primer destino, Federico? Pues, bueno, Suiza ha dado un gran salto este año y se ha colocado efectivamente el primero en la lista, después de subir casi 7 posiciones desde 2018. No ha subido tantas como nosotros, pero no deja de ser un reto, ¿no? Fíjate, el 82% de la gente considera que la calidad de vida mejoró considerablemente cuando estaban allí. Y el 70% destacó además los bajos niveles de contaminación, que es un tema que uh-huh. sabes que aquí también nos va preocupando cada vez más. Cada vez es un criterio más importante también, ¿eh? Exactamente. El entorno limpio, más limpio que la media, es importante. Y el conjunto, bueno, pues estos factores permiten además a Suiza que arrebata el podio a Singapur, que siempre fue la primera, y que este año pues ha quedado en un segundo lugar. También, fíjate, especialmente valorado para los expatriados con hijos, que como sabes cada vez es algo más interesante el considerar a la familia como un tema importante en la expatriación. Pero el factor determinante pues fue el factor económico, ¿no? El 71% de la gente resalta esos altos niveles de ingresos de Suiza y fíjate que allí la media del salario del expatriado está en torno a los 100.000 euros, ¿no? Y si repasamos un poco el ranking, que lo pueden ver, luego me dices dónde pueden ver todas estas cosas nuestros oyentes, que yo creo que es muy interesante, pero claro. Suiza me dices que está en primer lugar, ¿no? Sí, fíjate sí. que Suiza pasa desde el octavo al primer lugar. Sí. Singapur solo cae un punto. Canadá, que nos arrebataba el tercer puesto el año pasado. Y España, ahí estamos, en cuarto lugar, ¿no? Ahí estamos, exacto, uh-huh. El cuarto. Fíjate que hay, y bueno, pues una cierta movilidad también entre los propios países, que eso siempre es interesante, ¿no? Uh-huh. Tendremos que, como tú bien dices muchas veces, hay que seguir pedaleando, ¿no? Un año más sin perder de vista a todos los perseguidores, ¿no? Exactamente. Hay que ver que ahí tenemos a Vietnam, ¿eh? Vietnam que nos persigue, bueno, y los encuestados resaltan además un sentimiento de realización y de alto nivel de conciliación laboral y familiar. Yo subrayo lo de familiar porque, como sabes, para nosotros cada vez es más importante ese aspecto, ¿no? Es lo que les ha permitido a ellos subir 8 puestos y meterse en la 10ª posición. O sea, uh-huh. Pues es una encuesta y un ranking muy interesante. Para más información de nuestros oyentes, los directores de Recursos Humanos interesados, ¿dónde se pueden dirigir? Me dijo a vuestra página, ¿no? Exacto, en la página web, en santaferrelo.com, ahí tenemos prácticamente toda la información que estamos compartiendo hoy. Bueno, pues con Federico Montilla, CEO para el sur de Europa y Latinoamérica de Santa Fe Relocation Services, hemos compartido todo, digo porque se acaba la temporada, y hemos compartido contigo muchísimos datos, pero durante todos estos años y seguiremos, pero la movilidad internacional, si tuviéramos que lanzar un reto, Federico, un reto para los próximos meses, para la próxima temporada, un reto de en lo que hay que poner el foco, en tu opinión, como uno de los grandes expertos en nuestro país y que se está hablando cada vez más en recursos humanos, ¿dónde tendría que estar ese reto? Pues, como decía antes, para mí creo que el tema está en considerar a la familia como parte importante de la movilidad internacional. En la medida en que la familia siempre es un colchón para todo, es un colchón emocional, es un colchón para los momentos buenos y los momentos malos, pero también es un trampolín, es una situación que te puede poner en las mejores circunstancias si se está manejando adecuadamente. Y como ves, en las encuestas una y otra vez aparece como un tema de referencia, ¿no? Pues me gusta mucho esa reflexión última. El otro día coincidimos, decía, en ESADE Business School con Mercedes Segura, que presentaba un libro que se llama Me Voy, que tiene que ver mucho con la movilidad internacional. Mercedes ha vivido 17 años fuera de su ciudad natal, en París, Milán, Luxemburgo, Madrid, Roma, y ha realizado 15 mudanzas en total, ¿eh? Su historia, su evolución como profesional y como persona van del todo ligadas a sus vivencias, diría yo, en cada mudanza y en cada lugar, como gran ejecutiva de compañías como Procter & Gamble y algunas más, que siempre Pricewaterhouse, Cooper y muchas más. Creo que la tengo en línea, Mercedes, desde Barcelona. Querida Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida al Foro de Recursos Humanos. Muy buenos días. Bueno, enhorabuena por ese Me Voy, ¿no? Dile a nuestros oyentes lo que nos contaste tú el otro día. ¿Qué quieres lanzar el mensaje con Me Voy? Es un libro, se titula Me Voy, y el subtítulo es Todo lo bueno de vivir fuera para los que se van y para los que se quedan. Y yo lo he escrito, pues, por un lado, porque cada vez que he vuelto, aunque me ha ido bien profesionalmente, tanto a mí como a mi marido y a mis hijos, que también les encanta vivir fuera, y estamos contentos de las experiencias, cada vez que hemos vuelto a nuestra ciudad natal, nos hemos encontrado con mucha gente que nos compadecía. Casi nos daban el pésame por vivir fuera. ¿Ah, sí? Y te decían, y entonces, pobrecita mía, ¿no?, que se va tan lejos, ¿no? Sí, era aquello, ¿y qué tal? ¿Y qué tal estáis en Luxemburgo? ¿Y qué horror, no? ¿Y qué clima, no? ¿Y qué mal lo debéis pasar? Y entonces, bueno, me decidí a escribir, pues, para contar todo lo bueno de vivir fuera, la maravillosa experiencia que para nosotros ha sido, y también para animar a la gente que duda, porque yo doy clases en una escuela de negocios y me encuentro con mucha gente que está haciendo el máster y que duda, ¿no? Y entonces digo, no, no dudéis ni un momento, o sea, es lo más enriquecedor que puede haber para un directivo, uh-huh, vivir fuera. Con lo cual lo he escrito un poco pues contando, ya que de lo malo se habla tanto, voy a hablar un poco de lo bueno. Mercedes, uno se va fuera cuando te toman la decisión y te lo proponen, ¿para volver o para arriesgarse con o sin familia y marcharse y decir, bueno, ya volveré? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, uno se va porque hay algo que le atrae fuera, porque hay probablemente, normalmente es por un tema profesional. Puedes tener siempre la ilusión de que algún día volveré, pero yo creo que no hay que irse pensando en ya planificar la vuelta y cuándo volveré, porque entonces no te integras fuera y no lo disfrutas. Yo creo que uno, si se va, no ha de estar pendiente de la vuelta, sino pendiente de disfrutar cada día lo que se va a encontrar en el lugar nuevo, ¿no? Que eso para mí es el error de muchos de los españoles que se van pero con la pena y ya pensando en la vuelta, ¿no? Entonces, claro, no lo disfrutan, no se integran y la gracia de vivir fuera es vivirlo intensamente, ¿no? Uh-huh. Y me imagino que allá donde va uno va dejando, ¿no? Una serie de mensajes, digo, y un pozo de todo el día a día de las organizaciones. Y también es una cultura y un aprendizaje muy importante el internacional, ¿no? El que te llevas en tus mochilas, ¿no, Mercedes? Bueno, yo creo que para todo directivo es fundamental. O sea, se habla tanto de flexibilidad, de cambio, de adaptación al cambio, de cultura al cambio. La mayor adaptación que puede haber es el cambiar de lugar, es el cambiar de cultura. O sea, que para todo directivo que quiera progresar en su carrera, creo que una manera muy directa y muy real de vivir el cambio es trabajar y vivir con otra cultura, es adaptarse a la diversidad, aceptarla y integrarse, es ser totalmente flexible, es empezar de nuevo en muchísimos aspectos. Yo creo que no hay mayor aprendizaje que ese, o sea, que todo directivo tendría que en algún momento de su carrera plantearse como experiencia el trabajar en otro lugar, ¿no? En un lugar alejado de su cultura. Seguro que, o a lo mejor hay decisiones tomadas ya, pero este primero de julio, en el que está mucha gente, por cierto, de vacaciones ya, que comienza las vacaciones de julio, pero se están pensando en cosas ya para septiembre, para octubre, sí, y a lo mejor hoy a alguien le han propuesto marcharse a otro país. Cuando te dan o te ofrecen, lo primero que te viene a la cabeza es, me imagino, que marcharte, ¿no? Pero, como decía Federico, hay que pensar en todo lo que llevas, ¿no? En la familia también, ¿no? Claro, primero hay que informarse muy bien de dónde vas a vivir, o sea, bueno, la oferta que te ofrecen, que incluye la oferta, evidentemente, si los números te salen y si te compensa económicamente a ti y a toda la familia. Luego, si tienes pareja y tu pareja tiene que dejar su trabajo, eso también hay que equilibrarlo. Uh-huh. Cada vez son más las empresas que ofrecen opciones a la pareja, ¿no? O que ofrecen otro trabajo, o que ofrecen, dan muchísimas ayudas, agencias de outplacement, en fin, para que la otra persona pueda retomar su vida laboral lo más rápidamente posible. Uh-huh. Y luego hay que informarse muy bien. Para mí es fundamental dónde vas a vivir, a qué distancia estás del trabajo y del colegio de los niños que los tienes. Informarse bien, porque en grandes ciudades hay un tema que te puede amargar la vida, que es el tráfico. Entonces, dónde te sitúas dentro de la ciudad es muy importante. Entonces, antes de darse paso, hay que informarse de un montón de cosas importantes para ver si realmente te compensa. Pero a priori te diría, analízalo todo y a priori ten una actitud favorable, porque, o sea, el enriquecimiento que te puede suponer no lo tendrás nunca si te quedas donde estás. O sea, Como sabes, Federico Montilla nos ha comentado un informe. No sé si quiere comentar algo contigo, pero lo que sí me parece, tanto a los dos lo pregunto, ¿no? Federico como Mercedes, si nos quedan 2 minutos, es que los directores de recursos humanos cada vez tienen que estar más preparados, ¿no? En el ámbito internacional, ¿no? Sí, hola Mercedes. No sé si oías efectivamente mis comentarios. A mí el otro día me encantó, tengo que decir, tu libro y la verdad es que ojalá haya más libros como el tuyo. Yo lo recomiendo vivamente. Gracias. Porque es empujar a la iniciativa, ¿no? A la proactividad. Y una de las cosas que yo siempre he dicho, no sé si estará de acuerdo, es que al final la carrera internacional es un arma, vamos a decir, de atracción masiva para el talento. La gente hoy, la gente joven, eso lo va demandando cada vez más, y veo que, bueno, pues resultados como los que comentábamos antes del HSBC, que nos sitúan como un país muy atractivo ahora para el talento, pues será algo muy positivo. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esa visión también. Hombre, yo creo que la gente que ha vivido fuera tiene un plus que no lo tiene el que no se ha movido nunca. Uh-huh. O sea, eso lo tengo clarísimo. Y al final, entre los que nos hemos movido, se genera como una comunidad y un lenguaje y un modo de entender la vida que te entiendes de una manera que no te entiendes con los que no se han movido. Porque afrontas cada dificultad que luego la vida te traiga, que no tenga nada que ver uh-huh. con la movilidad, de otra manera. O sea, que te predispones al cambio de una manera y te predispones a lo nuevo, claro, y a aprender de lo nuevo, claro, de una manera que si no te has movido no puedes tener. Entonces yo creo que para una empresa es muy atractivo tener directivos que se hayan movido. O sea, realmente es un plus, como es un plus los idiomas, evidentemente, como es un plus el tener un máster. O sea, que hay una serie de características de un currículum que suman, y una, sin duda, de las más atractivas es la movilidad internacional, sin duda. Sí, y una cosa que me llamó muchísimo la atención de lo que comentabas el otro día, Mercedes, es esa primera impresión, ¿no? Que cuando llegas a un país es tan importante, bueno, siempre son importantes las primeras impresiones, pero que muchas veces te la da la persona que vive allí, la persona... Yo no sé si cuando utilizas empresas, nosotros nos dedicamos, como sabes, al relocation y un poco a dar esa primera impresión a la gente, tú, si también consideras que eso es un tema interesante. Hombre, eso es o positivo. Fundamental, eso es fundamental. La verdad es que la gente de relocation te puede facilitar mucho la vida, porque cuando te llegas a un nuevo lugar estás perdido. Uh-huh. Hay muchísimas cosas que no sabes y las primeras decisiones son fundamentales. Lo que te decía, elegir bien la zona donde vas a vivir te puede facilitar la vida o amargártela. Elegir bien el colegio, saber uh-huh. cómo te vas a mover. O sea, hay una serie de servicios que si no conoces a nadie en el lugar, y aunque lo conozcas, es decir, que alguien te lo pueda facilitar, sobre todo si tú llegas. Cuando llegas es un estrés, la mudanza ya de por sí claro. es un estrés. Sí, sí. Y si encima tienes que empezar a trabajar desde el día uno, tener una agencia que te facilite ese aterrizaje es fundamental. Cuando yo lo he hecho por mi cuenta, a veces lo hemos hecho con agencia, a veces por nuestra cuenta. Cuando lo haces por tu cuenta y vas a parar en manos de la gente sí. no adecuada, que te pueden dar una visión de la ciudad que no se corresponde con la tuya o con la manera que tú tienes. No, es muy, muy, muy, muy importante. Mercedes, se nos acaba el tiempo. Sí. Te felicito por ese libro. Me voy. Gracias, gracias. Pero que te vayas, pero no muy lejos, para que tengamos siempre. Venga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias, autora de Me Voy, experta en movilidad internacional. Federico, te quedas con nosotros en la tertulia que comenzamos dentro de unos instantes de comunicación y talento aquí en el Foro de Recursos Humanos. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com. Buenos días, ¿qué tal está? Siéntese. Efectivamente, este verano Renta 4 vuelve a lanzar su promoción de verano. Sí, pero... Claro, claro. 1% de regalo sobre sus aportaciones. Sí, pero... Por supuesto, como siempre, sin límite de cantidad. Ya, pero... ¿Y si este verano además un balón de playa? ¿Ah? Perfecto. ¿Te imaginas un verano sin balón de playa? Una playa sin balón es como un verano sin tu 1%. Por eso este año lo podrás tener todo. Te damos el 1% de ahorro sobre tu aportación sin límite de cantidad. Y además, llévate un balón de playa. Consulta las bases de la promoción en tu oficina o en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Siempre resulta divertido preparar una fiesta, una boda, un bautizo o una comunión. En la franquicia Duldi tenemos todo lo que necesitas. Visita nuestra web duldi.com y busca tu tienda más cercana. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. A veces se tienen golpes de suerte, no te lo vas a creer. Incluso Honoré de Balzac, el escritor, tuvo uno alucinante, aparte de vender libros, claro. El tipo acababa de perder a su tío, y a la mañana siguiente le dicen que le han dejado todos sus bienes en herencia. Así que, ayer por la noche, explicaba Balzac, mi tío y yo, pasamos los dos a mejor vida. Uno de los nuestros, de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche en Capital Radio. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel. No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Thank you. quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, donde hablamos de personas y empresas. Lo llevamos haciendo 16 años, ¿eh? Y hablamos de lo que le interesa a las personas y de lo que le interesan a las empresas en un tono, bueno, de contenido, ¿eh? De calidad, y sobre todo lo que nuestros invitados dicen, ahí queda, ¿eh? Y me alegra mucho saludar a Beatriz García Quismondo, que es la nueva directora de proyectos de IKN Spain, que está con nosotros hoy para hablar de una cosa que ella sabe mucho. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Frank. Muchísimas gracias. Bueno, ella es socia fundadora también de GECON, donde hay grandes directivas del mundo de recursos humanos, pero bueno, escuchabas muy atentamente la entrevista de Movilidad Internacional que le hacíamos a Federico y a Mercedes, y qué importante, y con eso quiero hablar contigo de este tema, y a los directores de recursos humanos les interesa mucho esto, la comunicación, ¿no? Bueno, pero la comunicación es que siempre está de moda, siempre hablamos de comunicación, llevamos 16 años hablando de comunicación, pero ¿qué tipo de comunicación es la que funciona en las organizaciones ahora, Beatriz, según tu opinión? Pues mira, solo puntualizar, escuchaba muy interesada porque yo he vivido 2 años en Estados Unidos. Es verdad, eres fiel ejemplo. Por eso, cuando escuchaba a Mercedes, me identificaba mucho con todo lo que decía. Respecto a la comunicación, es el eje, yo creo, es el motor de las empresas. Obviamente las empresas tienen cada una sus negocios, pero hablabais antes de cultura y de cómo la cultura tiene que impregnar desde arriba. Solo impregna si se comunica esa cultura, si se cuenta. Y a la hora de contarla es importantísimo cómo llegar a absolutamente todas las áreas y todas las personas dentro de esta compañía, de cualquier compañía, del tipo que sea. Yo menciono esto porque me parece muy importante. Antes has dicho que soy socia fundadora de GECON, obviamente. Uh-huh. La diversidad es algo que las empresas están sensibilizadas. Pero es que vamos más allá de la diversidad de género, también generacional. Y aquí creo que es muy importante cómo comunicarnos con las nuevas generaciones que se están incorporando dentro de las empresas. Eso tiene un nombre, ¿no? Bueno, en realidad tiene nombre el enseñarnos unos a otros. El, ¿no?, histórico, Jadwell ya hablaba mucho de eso en los 90, ¿no? El reverse mentoring. El reverse mentoring, eso. Y cuéntame un poco en qué consiste esto. Bueno, pues consiste precisamente en eso, en buscar a alguien recién incorporado, un perfil más junior, pero que viene con unas características, unas capacidades, sobre todo habilidades, y hablamos de competencias, y esencialmente en torno a la comunicación. Ahora se habla de la comunicación digital. Ellos tienen muchas más herramientas, muy probablemente muchas más herramientas que nosotros. Entonces, la dinámica es buscar mentores muy juniors que mentoricen a perfiles senior que están en posiciones de algún modo estratégicas dentro de la compañía. Perfiles senior, pues 45, 50. Hay una anécdota que me contaba una amiga recientemente y me decía, es que estaba con mi mentí y mi mentí, una chica muy jovencita, me dijo, a ver, dame tu móvil, a ver qué aplicaciones tienes. Y solo tenían en común la aplicación de WhatsApp. Las demás que las utilizan los jóvenes no tienen nada que ver con las que utilizamos nosotros. Y ahí seguramente podemos aprovechar mucho. Yo tengo una anécdota personal. Sí. ¿Conoces Technovation Challenge? Sí. Technovation Challenge es un movimiento que se inició hace 9 años en California para intentar que niñas desarrollen aplicaciones online. Yo he estado como mentora este último curso, como mentora de un grupo de niñas de 10 años. Sí. Y cuando me senté con ellas pensé, ¿cómo me comunico con ellas? ¿Cómo les empiezo a citar? El mentoring implica 2 horas cada semana. Requiere cierta entrega, pero bueno, es muy apetecible. Y cuando me senté y les decía, chicas, lo único, a ver, ¿cómo hacemos? Porque las niñas de 10 años, afortunadamente, es mi puntualización, pero no tienen móviles todavía. Y entonces me dijeron, muy sencillo, Beatriz, ¿tienes Hangouts? Y claro, pensé, no sé de qué me están hablando. Descárgatelo, que te invitamos. Y obviamente, a día de hoy, aunque ya ha terminado todo el proyecto, sigo escribiéndome por Hangouts con mis niñas. Y Hangouts es la aplicación que ahora parece ser que los jóvenes utilizan. Yo no lo hubiera sabido si no hubiese tenido a estas niñas a las que se suponía que yo mentorizaban. Y sin embargo, ellas me han mentorizado a mí en otras herramientas que ni siquiera era el cometido del proyecto, pero que me ha ayudado. Claro, si algo tiene bueno el mentoring, bueno, una de las claves del mentoring es que está precisamente que no debe entenderse como algo vinculado, ¿no?, a la edad o al nivel jerárquico de quienes lo practican, ¿no? Se trata de, como saben todos nuestros oyentes, una herramienta concebida, Yo diría que para ser más productivo, ¿no? Para mejorar la destreza del mentí en algún talento, ¿no? O conocimientos concretos a través de la experiencia del propio mentor. Pero en comunicación, Federico le ponía nota a la movilidad internacional. ¿Tú qué nota le pones a la comunicación de nuestros directivos? A día de hoy. Sí, de 1 a 10, ¿eh? Ahí es que yo creo que hay muchos tipos de empresas y hay empresas muy sensibilizadas. Yo de 1 a 10 yo creo que les pondría 6, por eso de aprobar, pero creo que todavía tenemos mucho. Sí, hay mucho que aprender. Hay mucho, entonces. Mucho que recorrer. Porque, ¿En qué cosas tenemos que aprender, ¿sabes, Beatriz? ¿Sabes? Sobre todo, yo creo que tiene mucho valor también el decir un no a tiempo, y eso es también un valor de la comunicación, y decir un no es, no te voy a prometer todo, no te voy a dar todo, porque es que hasta aquí se puede, hasta aquí no se puede. Y creo que cuando prometes mucho generas expectativas que a lo mejor luego no acaban cumpliéndose y esto conlleva luego muchas decepciones y bueno, pues desánimo, desmotivación y demás. Y creo que además a la hora, quizá también las prisas nos llevan a no comunicar adecuadamente, pero el hecho de que todo va tan rápido y se da por sabido cosas, a veces te hace no decir temas o aspectos muy importantes que sí son cruciales a la hora de seguir realizando un proyecto. Aquí hablamos mucho de distintas generaciones con el Observatorio Generación y Talento. El próximo 22 rematamos con ellos este espacio. Fundamentalmente, cuando estamos viendo distintas generaciones en las organizaciones, ¿hay voluntad por parte de la experiencia, de los sabios de la organización, de los que han hecho la organización, de hacer ese mentoring que estamos hablando hoy y de que el joven aconseje al mayor? Hay esa, iba a decir, humildad, sencillez, mano maestra para poder escuchar, que es una de las grandes cosas que tenemos que hacer en nuestras organizaciones. Mira, yo pienso que se nos llena la boca de transformación, y creo que los primeros que tenemos que transformarnos somos nosotros, abrir la mente. Y a mí me parece maravilloso, porque estamos destinados a cada vez la edad de jubilación se prolonga más y sí o sí vamos a tener que convivir con generaciones más jóvenes. Entonces, ¿cómo no entenderlos o intentar entendernos? Creo que quien no tenga esa voluntad está destinado a cada vez más a aislarse, y eso sí que es un problema, aislarte en un entorno donde se supone que te tienes que comunicar. Y a día de hoy es verdad que yo sí soy muy partidaria de una comunicación presencial, quizá también porque es mi negocio. A ver, no es por meter la cuña, pero uh-huh. Obviamente en IKN hacemos mucho encuentro presencial, y esto es esencial, que no va a ser sustituido por la máquina. Pero también pienso que hoy en día, que las vías de comunicación son tan diversas, creo que tenemos que estar puestos o informados al menos de todos los canales de comunicación interna que pueda haber dentro de una propia compañía, más allá de la intranet. ¿Qué plataformas? Eso te iba a decir, la intranet, pero ¿qué plataformas son las más idóneas para mejorar esa comunicación en las organizaciones? Bueno, del que el director de recursos humanos está cada vez más metido, ¿eh? Ya, y ahí te digo, cada empresa es un mundo, Fran. Yo creo que aquí me pones un aprieto por el tema de plataformas, porque y en esto hay empresas que tienen más inversión y más desarrollo en ello. Existen aplicaciones tremendamente espectaculares. Por ejemplo, en el sector retail hay una uh-huh. aplicación que es muy útil para poner en contacto personal de tiendas con otro personal de otras tiendas completamente deslocalizadas, que eso es muy importante, porque además son plataformas que mediante un poco el formato de gaming pueden conseguir incrementar ventas. Fíjate, una cosa tan tonta como eso, pero y es verdad que es una aplicación online, pero esto existe y esto se pone en marcha. Luego, a nivel compañía, también depende del nivel jerárquico, pero sí hay muchísimas herramientas en el mercado que se pueden utilizar, y cosas muy sencillas, y más allá del email o de la intranet de la empresa. Como estás en Ejeconte, te hago una pregunta también respecto a las todas las mujeres magníficas directivas que estáis. ¿Qué bien comunicáis muchas mujeres directivas? Ahí yo no hago diferencias, ¿no? Pero es que las mujeres muchas veces, Federico, comunican muchísimo mejor que los Totalmente hombres. Totalmente. Ay, gracias. Pero ¿eso por qué es? Es que, a ver, yo creo que Gecon ahí tenemos un nicho muy interesante. Sí. No, esto, yo creo que tú has dado con las personas que comunicamos de algún modo, que intentamos llegar a la gente. En general, hay habilidades, y esto se atribuye mucho, ¿no?, a la mujer, y supongo que es por donde ibas, a que la mujer tiene más desarrolladas ciertas competencias y en relación al hombre, que tiene otras más desarrolladas. Pero yo creo que esto va más con las personas. Lo que pasa es que Gecon somos pues un porcentaje muy elevado de mujeres. Entonces es normal que te encuentres con muchas mujeres que que comunicamos bien, y pero no creo que vaya. Pienso que los hombres también comunicáis muy bien, y a la prueba es que tú llevas este programa desde hace muchísimos años. Federico, ¿alguna cuestión? Bueno, yo me quedo un poco con lo que comentabas de tus 2 años en Estados Unidos. Imagino que fue por temas laborales o por temas familiares. Pues realmente fue todo personal. Quise mejorar mi inglés, y esto que te vas con 3 meses, me encantaba lo que decía antes Mercedes de no te puedes venir con fecha de vuelta, porque yo iba con 3 meses, pero pensé si puedo prolongar, y prolongué 2 años. O sea que fue personal. Allí estuve buscando trabajo, afortunadamente encontré, me hicieron un J-1 de visa y estuve trabajando un par de años. O sea, lo recomiendas, hay que irse a Estados Unidos o donde sea, se crece muchísimo. Y cuando hablabais antes, es verdad que se aprende mucho, hay muchas formaciones, pero sobre todo el desarrollar competencias de comunicación, de aprender de otras culturas, de mimetizarte y dejar y empaparte de lo que puedas encontrar. Y cuando Mercedes decía, ay, pobrecita, me miran con pena, yo sin embargo volví y pensaba, ay, qué pequeño es todo, qué estrechitas las calles, que era lo que me llamaba la atención de mi regreso. Pero luego además te encuentras que la gente que dejas hace 2 años siguen igual, en el mismo punto que los has dejado, y tú vienes con tantas cosas nuevas que de repente hay un choque un poco grande. Hablando de comunicación, esto me voy un poco, pero es que me lo habéis puesto muy bien. Esto de marcharse, ¿tiene una edad o no? Porque aquí me está entrando mucha gana de marcharme también a mí. Pues con vuestra conversación. Yo creo que no la tiene, ¿verdad? No la tiene, ¿no? Desde cualquier sitio se pueden hacer programas de radio ya, ¿no? Y pues todo esto, ¿no? Mira, aprovechando las nuevas tecnologías, claro que sí. Pues yo creo que... ¿Tiene una edad esto o no, Federico? No, yo creo que es cierto que cuando eres joven, lógicamente, tienes más flexibilidad a la hora de organizarte, cuando no llevas familia, lógicamente. Claro. Hay una serie de, vamos a decir, facilitadores, pero lo más importante al final es la motivación. Yo estoy contigo, si te interesa, no hay fecha de caducidad. En los grandes proyectos siempre son grandes y siempre son interesantes, ¿no? Uh-huh. Pues enseguida, no se vayan, que nos vamos a Barcelona. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Y allí nos espera en Barcelona Verónica Beatrice, que es directora de talento de Allianz Healthcare. Querida Verónica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si has tenido ocasión de escuchar los últimos metros de esta charla que teníamos con Beatriz y con Federico sobre el tema de movilidad internacional. ¿Has escuchado? Muy interesante. Bueno, pues ¿qué opinas, por cierto, retomo, ¿no?, de todos estos aspectos de movilidad internacional? Le pregunto a una magnífica directora de talento. Creo que hoy la movilidad internacional es muy importante para las grandes empresas, porque nos permite tener acceso a muchas capacidades y muchas vocaciones, ¿no?, que se pueden desarrollar en una división u otra, ¿no?, de la empresa. Creo que la movilidad internacional hoy en día es acompañada por muchas empresas, y como decía antes, pero creo que más que antes la movilidad internacional se hace por sí mismo, porque hay posibilidad de moverse de un país a otro. No sé si va exactamente en línea con lo que preguntabas antes, sí, pero sí. Creo que es un cambio radical, ¿no?, comparado con lo que se hacía hace 20 o 30 años. Yo puedo contar todos tus datos que tengo aquí, pero y luego te voy a preguntar por la pregunta que tenía prevista, que es las novedades en materia de gestión del talento. Pero ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional para que la conozcan todos nuestros oyentes? Mira, yo tengo una trayectoria muy zigzagueada. Prácticamente me moví de un extremo a extremo a otra de Europa. Tengo un acento pequeño porque vengo de Rumanía y trabajé en muchos países. Principalmente empecé como consultora y en recursos humanos, y entré por la puerta pequeña, la puerta del gato. Empecé como consultora fiscal y poco a poco subí en otras actividades de recursos humanos. Empecé con reclutamiento, con formación, desarrollo, y después algún tiempo, ¿no?, empecé a ocuparme de la parte global, la globalidad de recursos humanos, y ahí entré en la parte de gestión del talento como columna principal, columna vertebral de las empresas. Y ahora en Allianz Healthcare, ¿no? Exactamente, sí. He trabajado en muchas multinacionales, unos 4 o 5, de varios sectores, como decías, consultoría, automoción, ferroviaria, editorial, y ahora efectivamente en Allianz, distribuidora farmacéutica. A nivel mundial, una empresa muy grande y con muchas ambiciones. Y yo le pregunto a una responsable de talento de una gran empresa multinacional que ponga encima de la mesa hoy del Foro de Recursos Humanos las últimas novedades, ¿no?, en términos de gestión de talento. ¿Cuáles son, si eres tan amable y generosa de hacerlo con nosotros? Por supuesto. Pues mira, venimos de muy lejos, ¿no? Hace 50 años, por ejemplo, la gestión de talento se trataba de manera mucho más, empleada al término duro, ¿no? O sea, por ejemplo, una primera persona, ¿no?, que se ocupó de esto fue Jack Welch en General Electric, ¿no?, que uh-huh. aplicaba la regla, ¿no?, de up or out, ¿no?, que significa arriba o fuera, prácticamente a los que no conseguían buenos resultados en la evaluación de desempeño, pues el 5% estaban invitados a ellos, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, qué significará esto sobre 4 años o 5 años, ¿no? Un 20% o un 25% invitados a ellos, ¿no? Aparte de la rotación natural, ¿no?, que puede tener una empresa. Uh-huh. Pero hoy en día, por ejemplo, empezó con, puedo dar un ejemplo, ¿no?, con Google, ¿no?, Last of Us, ¿no?, que es VP, ¿no?, de People Operations en Google, uh-huh. aplicó una filosofía completamente diferente, que era de las dos colas, que eran las dos colas, the two tails, que decía así: los que menos resultados han obtenido en el ciclo, ¿no?, de desempeño, uh-huh. Son para mí los más importantes, pero me pueden decir que no va bien en la empresa, ¿no? Y estos solo pueden evolucionar, y en su evolución serán ayudados por los que a lo mejor han obtenido en la revisión de desempeño. Es una entreayuda, es una significa sostener a estas personas, ayudarlos a revisar que no han ido bien, revisar la actuación de sus managers, revisar la filosofía de la empresa y de sus programas formativos y de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Así que son utilizados para revisar, ¿no? Y para ir más allá, actualmente hoy la tendencia actual es la de poner el empleado en el medio, en el medio de la empresa. Esto se llama Employee Value Proposition, viene de inglés. Y significa escuchar muchísimo, cuidar muchísimo al empleado y cómo, prácticamente invitarlo en todo lo que se está haciendo a nivel de herramientas, a nivel de filosofías o programas formativos de desarrollo, ¿no? Porque estamos en un momento de cambio importante, y el cambio es mucho más fácil hacer cuando participas en él, ¿no? O sea, los programas, uh-huh. si los hacemos nosotros, si los recursos humanos solos, son mucho más complicados de aplicar, y casi nadie se lo cree si uh-huh. nadie ha sido, si los empleados no han sido invitados a opinar y ayudar en su configuración. Tremendamente interesante lo que nos está contando Verónica Beatrice, la directora de talento que nos acompaña de Allianz Healthcare. Pero para que eso ocurra, Verónica, y luego le pregunto también si quiere sacar alguna cosa nuestros invitados a esta tertulia, para que eso ocurra, para poner al empleado en el centro, que esa es la tendencia y lo que está ocurriendo, ¿qué tiene que cambiar en las organizaciones, en tu opinión? Pues yo creo que tiene que cambiar la visión y la filosofía. Creo que una de las misiones, la misión principal de una organización es ayudar a los líderes ver que su misión no es una misión, no es únicamente aquella de ayudar, ¿no?, en el resultado, que esto sí que es súper importante, ¿no? Pero también a ayudar a las personas a desarrollarse, ¿no? Es uh-huh. la misión de un líder, ¿no? Misión de líder es ayudar a sus equipos evolucionar, ayudar a hacer visibles sus capacidades, su vocación, ¿no? Ayudar a ahorrar sus vocaciones, su potencial, y permitirles desarrollarse y hacer una carrera, ¿no? Prácticamente es una misión importante. Uh-huh. Porque evidentemente las organizaciones evolucionan juntos, ¿no? Y hoy en día todo lo que hace una organización a través de sus líderes y para sus empleados es muy visible. Por ejemplo, puedo citar aquí Glassdoor, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esto es muy visible. Ya no podemos esconder lo que estamos haciendo. Es muy comunicado, y de hecho creo que es una buena manera. Y opinado también, Verónica. Opinado, sí. Quiero decir que los empleados, digo sobre todo en las cenas, cuando salen, cuando son embajadores de la marca también, y opinan sobre lo bueno y sobre lo malo. Sí, completamente. Pero es una buena, creo que es un punto muy bueno, porque te permite a saber cómo estás visto, ¿no?, como organización, y puedes ajustar. y puedes ver lo que no está funcionando, ¿no? Sí. Es una comunicación bidireccional. Tenemos un minuto para 30 de preguntas, si alguien quiere, y 35 de respuesta. ¿Alguna inquietud, Federico, o quien quiera? Claro. Preguntarle a Verónica, como ella bien ha comentado, el cambio como una parte importante de la labor de los líderes. Ella que ha cambiado tantas veces de país, yo no sé si el cambio de país favorece ese cambio. Espérate, que te pregunta por si quieres, Beatriz, ¿tú quieres preguntarle algo? Casi le dejo todo, vale, mi tiempo porque te veo. Pues adelante, con te pido brevedad, Verónica. Sí, el cambio, retomo la pregunta, si el cambio de país favorece el cambio. Sí, exacto. El cambio de filosofía. Tiene miga la preguntita, ¿eh? Decimos, en mi caso, el hecho de que he cambiado tanto me ha permitido ver muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y comparar, ¿no? Entonces, esto me ha requerido muchísimo, ¿no? Yo soy, por ejemplo, vinculando con la pregunta inicial, soy un elemento salido de la movilidad internacional, o sea, soy directamente un producto de la unidad internacional, ¿no? Me he movido tanto sola como a través de organizaciones, ¿no? Y esto me ha permitido muchísimo, muchísimo enriquecerme profesionalmente, ¿no? Y personalmente, ¿no? Prácticamente cada país en cual he vivido es como casi una nueva vida. Qué bueno. Exagerando quizás un poquito, pero es como empezar un nuevo capítulo, un capítulo desde cero, ¿no? Uh-huh. De su vida. Creo que para mí el hecho de cambiar me ha ayudado a cada vez empezar un proyecto con mucho más rapidez, mucho más flexibilidad, con un poco de resiliencia, ¿no? Porque estoy acostumbrada a hacer cambios rápidos, claro, ¿no? En mi mentalidad, en mi filosofía, en mi manera de ser, y ser rápidamente adaptable. Qué bueno. Muy bien, Verónica Beatriz, la directora de talento de Allianz Healthcare, del Foro de Recursos Humanos. Le interesan las opiniones de nuestros directivos. Con un abrazo muy fuerte y una felicitación también por esa noche de la Neuro Change Lab, en la que hubo un reconocimiento el 5 de julio, ¿no? Un reconocimiento a la labor de líderes que apuestan por un liderazgo emocionalmente responsable, y que estuviste tú allí entre todos ellos. Muchísimas gracias. Sobre todo, quería decir que es un placer trabajar con Eurochange, porque tenemos los mismos valores y me he conocido muchísimo en, claro, su misión. Es por eso que le hemos escogido como partner. Poner de buenas personas, organizaciones. Fenomenal. Creo que dar como esta línea con ayudar a los líderes a evolucionar y ayudar a sus equipos en mejorar sus capacidades. Pues Verónica, muchísimas gracias por esta charla que hemos tenido sobre talento y muchísimas gracias por estar con nosotros. Barcelona, gracias. Gracias, adiós. Gracias, y bueno, lo doy a la Fundación Endesa, hablamos de más de 50 años, y quiero recordar el comentario de Tomás Pereda, nosotros los de entonces, hablando de, no se lo pierdan, ese talento senior. Primer punto, decididamente España no es un país para seniors. Mientras seguimos entonando con orgullo el Kumbaya de la diversidad, el último informe de la Fundación Adecco afirma que el 83% de los responsables de recursos humanos no ha contratado a ningún mayor de 55 años en el último año. El 40% admite que la edad le genera dudas para la adaptación y desempeño del puesto, mientras que un 45% afirma que no ha tenido oportunidad de contratar a seniors al no haber recibido candidaturas de este grupo de edad. Si a este último dato le unimos que el 90% de los mayores de 55 años opina que su edad le perjudica la búsqueda de empleo, admite inseguridad cuando acude a las entrevistas de trabajo y un 58% considera que no podrá volver a trabajar nunca, ya tenemos la profecía autocumplida perfecta. Difícil sobreponerse a la poderosa carga de estereotipos y prejuicios que sigue golpeando y discriminando al mundo profesional senior y que provoca un comportamiento inconsciente hacia su invisibilidad y autoexclusión. Durante el último año, los mayores de 55 años han sido el único grupo de edad que ha visto incrementar su número de parados en contra de la tendencia general. Segundo punto. Pero tampoco es país para juniors, según nos dice el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística sobre Movimiento Natural de la Población, que nos confirma que desde que existen datos nunca habíamos contabilizado un número tan bajo de nacimientos, 369.000, y un número tan alto de defunciones, 426.000, con una pérdida neta de 57.000 personas en España. En 2018 cayó otro 6,1% el número de nacimientos, totalizando una reducción de casi el 30% en los últimos 10 años. La tasa de fecundidad ha bajado de nuevo en otras 6 centésimas en 2018, pasando de 1,35 a 1,25 hijos por mujer. Se vaticina que para el año 2100 habremos perdido la mitad de la población española y casi 2/3 de la población activa. Todo un suicidio demográfico. Y tercer punto, se sigue confirmando con gran preocupación que no se encuentra talento que se necesita, tal como se afirmó recientemente en la última reunión del Instituto de Empresa Familiar, así como en el último informe de la Agencia Vasca para la Innovación, en el que afirma que el déficit de talento será uno de los mayores problemas para la innovación en el País Vasco. No va a haber talento para todos durante mucho tiempo. Connecting the dots, nos hubiera dicho Steve Jobs. Tres puntos que necesitan conexión y acción. Porque si nuestra pirámide demográfica ya se invirtió y cada vez habrá menos juniors, porque si la cuarta revolución industrial necesita además y mejor talento, y porque si nuestra sociedad es mayoritariamente senior, ¿no es hora ya de ponernos a gestionar el cambio y mirar a estos profesionales como la gran oportunidad para cubrir nuestras necesidades? Nos jugamos mucho en todo esto, pero como diría el profesor Rafael Puyol, la demografía es una ciencia de luces largas y nosotros, los gestores y políticos, personas de acciones a corto. Tiempo de ponernos en marcha, porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que, tal como expresó el escritor Wendell Berry, si cuidamos el mundo del presente, el futuro habrá recibido toda la justicia de nosotros, seguimos siendo los mismos. Gracias, Tomás Pereda, por estos comentarios de tanto éxito también en las redes sociales. El próximo lunes estamos con Luis Pardo, el presidente de SAGE, que nos presenta su libro, y con José Antonio Carazo, un hombre que digo que se nos va porque se nos jubila, presidente de Capital Humano, director general de Capital Humano, y que va a venir a nosotros, con nosotros aquí, un colega, a contarnos cómo ha sido su trayectoria profesional en el mundo de la comunicación y los recursos humanos. Gracias, Federico, hasta otra, muy buenos días. Gracias también, Beatriz, y enhorabuena por ese fichaje. IKN con Spain, contigo, seguro va a hacer muchas cosas, y tú con IKN también. Espero, gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. El lunes, más recursos humanos aquí en la radio. Adiós. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez. Capital Radio, la genuina radio económica.